Amables oyentes, bienvenidos a su programa Diálogo Bíblico. Está con ustedes Raúl Medina y el pastor Horacio Rodríguez. Y como siempre, un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes y nuestro mejor deseo que Dios le bendiga junto a sus seres amados. Bueno, continuamos con la conversación que iniciamos en el día de ayer. Y justamente, Horacio, habíamos hablado cómo refleja el capítulo 64 Isaías la condición de Israel en esa época, y que de alguna manera refleja también la condición de nosotros hoy día. Pero hay salida, hay algo que nos puede librar de esto. Entonces, basado en el simbolismo que nosotros estamos tomando, aparecen algunas expresiones que quizás son un poquito difíciles de entender a primera vista, como es, por ejemplo, la justicia imputada. Y uno dice, ¿qué es lo que es esto? ¿Dentro de qué se enmarca? ¿Qué simbolismo trae todo esto? Quizás lo vamos a decir de una manera más simple. La justicia por la cual somos justificados es imputada. Es como decir... Todavía no me queda muy claro. Todavía no me queda claro. A ver, pero ¿cómo, ¿qué otra manera podría decirlo? Pero también hay otra expresión que quizás nos ayuda a la justicia por la cual somos santificados impartida. O sea, esa se imparte todos los días. Y dice un autor que la primera es nuestro derecho al cielo y la segunda nuestra idoneidad para el cielo. Entonces, estas son frases que quizás para algunos son bien conocidas, sí, pero para otros un poquito más difícil. Pero ¿sabes una cosa? Todavía esa frase me resulta muy lejana. Sí, yo no tengo necesidad de lo que tú me estás hablando. Claro. Entonces, de todas maneras, creo que lo primero que tenemos que hacer es reconocer nuestras faltas. Es interesante notar que el apóstol Pablo, San Pablo, como lo conocemos hoy, y que es alguien que es reconocido, creo, por todo el mundo como uno de los más grandes, tenía cualidades... trabajó mucho, fue un instrumento en las manos del Espíritu Santo, pero Pablo se reconoce como el primer pecador, dice, entre los pecadores yo soy el primero. Claro. ¿Cómo es posible que un santo como Pablo pueda reconocer que es un pecador? Bueno, él reconocía su condición. Él cuando reconoce su condición, él primero era un perseguidor de los cristianos, era muy celoso, y luego vamos a ver algunas otras características que tenía, pero lo interesante del caso es que cuando él tiene un encuentro con el Señor Jesús, allí en ese momento él se da cuenta de su realidad, él se da cuenta que no era lo que él pensaba ser, y allí cuando él siente que necesita, cuando ve su real condición, él en ese momento se aferra fuertemente a Jesús. Y eso cambió su vida. Ahí empezó. Entonces, ahora, cuando él se sabe pecador, cuando él sabe que no está tan bien como él creía estar, ahí necesita la justicia, una justicia que él creía tener, pero no tenía. No tenía. Entonces, eso es justamente la justicia que Cristo pone en nosotros. Claro. Yo no merezco, pero como Cristo pagó, ahora yo lo merezco, así entre comillas, yo lo merezco en el sentido de que Cristo me lo entrega. Si yo voy a hacer un viaje, pero no tengo dinero, yo no puedo hacer el viaje. Claro. Pero ¿qué hay si alguien me paga el pasaje? Bueno, yo ahora con el pasaje en la mano, ahora yo merezco ir al viaje, yo tengo el derecho de ir al viaje porque me pagaron el pasaje. Claro. ¿Ah? ¿Te fijas? Entonces, en este caso, nosotros tenemos que ver que esa justicia que yo no tengo, el Señor me la entrega. La entrega. Exactamente. Quizás un detalle más, imputada sucede instantáneamente. O sea, si yo, como el caso de Pablo, en algún momento él se arrodilló, pidió perdón lo que estaba haciendo y Dios le imputó su justicia. Y en ese momento es perdonado. Es perdonado. Y es como si nunca hubiese pecado. Pero luego necesita toda la vida tener esa justicia impartida que... sucede constantemente en la persona, o sea... Ese es un proceso. Es un proceso. Claro. Quizás un ejemplo que me pareció interesante, lo leí, supongamos que yo soy un joven casado, sí. Tengo un buen trabajo, ya. Tengo mi esposa, tengo dos hijos, y estoy viviendo una vida alegre y feliz, de improviso esto se termina. Quedo sin trabajo, empiezo a ver que mi señora me dice, mira, el refrigerador está vacío, necesito a los niños alimento y me empiezo a desesperar. Entonces, yo recuerdo que tenía un ahorro en el banco, supongamos así, no sé, para hacerlo más generalizado, unos $100, con eso podría ir y comprar. Así que fui al banco, hice la fila, y me pongo en la fila, y cuando llego donde la cajera, le paso el documento para retirar el ahorro que tenía, y ella toma una expresión media dudosa, le dice: señor, en vez de $100 que usted está retirando, tiene $100 de deuda. Entonces recién se da cuenta su problema, él, que no tenía un ahorro, sino que fuera de no tener ahorro, tenía una deuda de $100. Uh-huh. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace un hombre así? Se ve imposibilitado de solucionar su problema, porque no tiene de dónde sacar. Correcto. Pero detrás de él hay una persona que está observando, está escuchando, y entonces adelante le dice: señorita, cargue a mi cuenta esos $100 para que esta persona no quede con esa deuda. Entonces, en ese momento, ¿qué sucedió? El hombre, ese joven, quedó sin ninguna deuda. Pero su problema no ha sido solucionado. Estaba perdonado, pero ahora tiene que vivir. Y entonces se retiraron de allí los dos y luego le dice: ¿cuánto necesitas? Mira, te voy a pasar $100 para que vayas y compres todo lo que necesitas para tus hijos y tu familia. Y cuando tengas necesidad, llámame por teléfono, que yo te voy a ir supliendo todos los días lo que necesitas. Pero mira, aquí te muestran estas dos justicias bien interesantes. La imputada en el momento quedó sin ninguna deuda. Exactamente. Pero y necesitaba, la impartida a suplir la necesidad diaria. Y yo digo, esa llamada que tenía que hacer es la oración que tú te encomiendas todos los días a Dios, y Dios todos los días te da esa justicia impartida. Entonces, esto es lo maravilloso de este simbolismo que aparece aquí, Cristo colocándonos su manto de justicia, colocándonos lo que Él es para que nosotros aparezcamos ante el Padre como que nunca hemos pecado. Ahora, fíjate una cosa, bonita historia, pero hay algo que debemos también entender. El hecho de que yo tenga la posibilidad de que Dios me perdone las veces que lo necesite, no significa que yo voy a seguir pecando deliberadamente, porque total, Dios me va a perdonar, así que no tengo ningún problema. Es un concepto equivocado, ¿ah?, en realidad. Hay personas que tienen ese concepto de esta gracia barata, que también lo vamos a ver más adelante, de estos días. De que yo puedo pecar las veces que quiera y no importa. No es tan así. No es tan porque así, exactamente. El caso es, yo creo que esa persona que cuando le solucionaron el problema, debe habérsele hinchado el corazón. De alegría de gratitud a la persona. Porque para claro empezar, sí, no es cierto, no era nadie conocido. Ahora, pero sí le ayudó. Imagínate si este caballero habría tenido cara después de pedirle dinero y decirle: oiga, necesito dinero para que me saque de la cárcel porque yo me emborraché y le pegué a un policía y viene. Yo creo que por respeto a la persona que le proveyó y le está proveyendo, él ahora más que nunca tendría una conducta intachable. Porque ¿con qué cara le va a pedir después? Entonces yo creo que esto también, cuando nosotros somos perdonados por un Dios así tan generoso y que además nos muestra su amor a cada instante, lógicamente que yo ahora obedezco, pero no obedezco para salvarme. Yo obedezco porque soy salvo, porque recibí la salvación, por eso obedezco. Claro. Obedezco por gratitud. La obediencia es algo que nace en forma espontánea, como una muestra de gratitud. No tengo cómo demostrarle la gratitud. Es lo que sucede con un hijo y el padre. Si el hijo se da cuenta, el padre le provee, le da el alimento, el padre le provee el vestuario, el padre le paga los estudios, todo lo demás, ¿con qué le devuelvo yo? ¿Qué hago? Bueno, lo único que el padre le dice: pórtate bien. Cuando el hijo se porta bien, cumple con sus deberes y todo, el padre se siente feliz. Y el hijo ve que eso agrada al padre y los dos se sienten bien. Lo que pasa, Horacio, que en el caso de lo que tú comentas, estamos viendo personas que han reconocido que tienen un problema bastante serio de relación con Dios, incluso están tan apartados que cuando logran entender este concepto de esta justicia, son muy agradecidos a Dios. Pero la Biblia nos relata en Romanos 4:1-7 un problema que Pablo quería que entendieran, sí, la gente que iba a recibir esta carta. Correcto. Esta carta a Roma. Y entonces les muestro el ejemplo de Abraham. Abraham, nosotros lo conocemos, incluso la Biblia lo llama el padre el de la patriarca, fe. Sí. O sea, excelente hombre, podríamos decir intachable hombre. Tuvo esos problemas, pero propios de quizás del hábitat donde estaba. Uh-huh. Pero un hombre que era realmente recto. Entonces él dice en Romanos 4:1, dice, ¿qué pues diremos? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? O sea, está hablando de esto que Dios lo justificó. ¿Cómo, qué vamos a decir? O sea, Pablo está diciendo, tratando de hacer un nexo entre el texto que venía ya hablando en el capítulo 3, diciendo, ¿qué vamos a decir de Abraham, nuestro padre? ¿Él tuvo algún cosa positiva ante Dios? ¿Le agradó a Dios por según la carne, según lo que hizo, cómo cumplió, cómo este hombre iba dejando, donde iba altares que simbolizaban su relación con el Señor? Era un hombre realmente perfecto. ¿Qué vamos a decir sobre eso? Pero Pablo luego dice en el versículo de Dios, porque si Abraham fue justificado por las obras, interesante esto, mira, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Y aquí está lo que se llama esto, de entender lo que es la justicia impartida y lo que es la justicia imputada. Puntualmente estamos hablando de la justicia imputada, que eso es instantáneo. Abraham lo tuvo muchas obras buenas, siguió a Dios, fue obediente a Dios, pero ¿le vale de eso para Dios? En absoluto, porque él fue justificado por las obras, sino por la fe. Y o sea, eso es lo lindo y maravilloso. Es cuando se nos dice que Jesús perdona mis pecados. Si yo creo que Él perdona mis pecados, yo me siento perdonado. Yo le pido perdón y me siento perdonado. ¿Y qué es lo que hice para que fuese perdonado? Solamente creí en lo que se me dijo. Ajá. Si tú pides perdón, Dios te perdona. Y en ese momento yo pedí perdón, me siento perdonado, y yo no pido nunca más perdón por aquello que cometí, porque ya está perdonado. Claro. Entonces, en este caso, Abraham dice, si él hubiese presentado sus obras y hubiese sido justificado por las obras, si él hubiese quedado perdonado por las obras que hizo, entonces no tenía nada que ver con Dios. Porque claro, si yo hago méritos y esos méritos me sirven, bueno, yo no tengo nada que agradecer a Dios. Es como la persona que trabaja. La persona que trabaja y se gana el salario, bueno, cuando recibe el salario no tiene que ir al patrón y decirle muchas gracias porque me pagó. No, yo me lo merecía, me pagó lo que merecía. Claro. Yo no tengo por qué darle gracias. Claro, yo trabajo y usted me paga por ese trabajo. Exactamente. Entonces, no tiene de qué, por qué dar gracias. Pero, si supongamos que ese trabajador trabajó 15 días y el patrón por su cuenta le paga 30, ahí la cosa es diferente. Hubieron 15 días que él no trabajó y el patrón se los pagó. Eso es gracia. Gracias. Eso es un regalo. Lo mismo sucede con lo que el Señor hace con nosotros. El perdón nos lo recibimos por gracia, porque no tenemos cómo pagar. El problema es ese. No es que no hay otra solución. Si yo tuviera una deuda de 15 mil millones de dólares, aunque viva tres vidas, creo que no podría pagarla. Entonces, en ese momento, yo no tendría ninguna posibilidad. Eso es lo que sucede con el pecado. Pero la deuda que nosotros tenemos con el cielo es mucho mayor que esa. Por eso. Pero lo interesante es que esta justificación que recibe Abraham, según lo describe Pablo, es la misma que pueden recibir todos los creyentes. Por eso que Pablo, en los capítulos 4, 7 y 8, dice, bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas. Él está entendiendo este concepto, y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón en quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Y gracias a qué? A que Dios nos ha imputado su justicia. Exactamente. Gracias, amables oyentes. Nos vamos a encontrar en el día de mañana. Bendiciones. Finalmente, esta justicia que el Señor nos entrega se asemeja a un manto de justicia que nos fue otorgado por nuestra fe. Incluso la fe el Señor nos la entrega. No hay nada de que podamos gloriarnos. Necesitamos la justicia de Cristo, el Señor está dispuesto a dárnosla. No lo olvide. Será hasta mañana y que el Señor le bendiga.